1 de junio 1962 es asesinado en Israel Adolf Eichmann. El 1 de junio de 1962, era asesinado luego de sufrir un secuestro y ser sometido a una parodia judicial por el etno-estado sionista, Adolf Eichmann, quien fuera un oficial de las SS involucrado en emigraciones judías y luego en deportaciones judías a los campos de trabajo, antes y durante la guerra. Vida. Juventud y vida antes de la Segunda Guerra Mundial. Adolf Eichmann nació en Solingen, Alemania, el 19 de marzo de 1906. Era el hijo mayor de una familia de 5 hermanos que se trasladaron desde Solingen a Linz, en Austria. Adolf era considerado extranjero en Austria y no pudo conseguir trabajo. Sin embargo, sus hermanos menores eran considerados austríacos al nacer en este país. El padre de Adolf tenía entre sus amistades a Ernst Kaltenbrunner, dirigente nacionalsocialista de origen austríaco, cuya sede del partido estaba en Linz. Kaltenbrunner auspició el ingreso de Eichmann al Stab austríaco. El 1 de abril de 1932 se afilió al Stab de Austria con el número de afiliado 899.895 y el mismo día se enroló en las SS con el número 45.325, siendo transferido a Berlín el 1 de octubre de 1934. Antes de 1939, cuando Alemania contemplaba la posibilidad de expulsar a los judíos de Europa, Eichmann fue uno de los principales interlocutores del Tercer Reich con el movimiento sionista, el cual estudió la posibilidad de facilitar la emigración judía. Segunda Guerra Mundial. En 1939 se opta por la deportación masiva de los judíos alemanes a guetos habilitados en Polonia, y en 1942 se celebra la conferencia de Wannsee organizada por Reinhard Heydrich, en la que se lanza definitivamente la llamada solución final que no era otra cosa que la expatriación de todos los judíos de Europa y no, como la historia oficial dice, la eliminación física de los judíos. Eichmann, que participa en la conferencia, queda encargado de la logística de las deportaciones. Luego de la Segunda Guerra Mundial. En 1945, tras la caída del Tercer Reich, Eichmann huye a Argentina con un pasaporte entregado por la delegación de Génova del Comité Internacional de la Cruz Roja el 1 de junio de 1950, que le reconoce llamarse Ricardo Clement, natural del Tirol del Sur, Italia. Con este pasaporte recibe el permiso de inmigración otorgado por el Consulado General de la República Argentina en Génova. Bajo la falsa identidad de Ricardo Clement vive en Buenos Aires una vida absolutamente normal con su familia. Secuestro, traslado a Israel, parodia de juicio y asesinato. Sin embargo, en 1957 es descubierto por los servicios secretos de Israel, el Mossad, quienes tardan 2 años en determinar su identidad. Eichmann trabajaba como mecánico en una fábrica. El 1 de mayo de 1960 un grupo de Nokmin Vengadores, del espionaje israelí ingresan a Buenos Aires e inician la Operación Garibaldi bautizada así por el nombre de la calle donde vivía Eichmann. Este equipo dirigido por el asesino Rafael Eitan y coordinado por Peter Malkin, especialista en secuestros, inicia una vigilancia durante casi 2 semanas, el 11 de mayo de 1960 lo secuestran en plena calle cuando Eichmann llega del trabajo y es enviado a Israel 7 días más tarde. Allí se le somete a un polémico y largo juicio al término del cual se le condena a morir en la horca, sentencia que se cumple, unos minutos después de la medianoche, el 1 de junio de 1962 de madrugada. Sus últimas palabras fueron, larga vida a Alemania. Larga vida Austria. Larga vida Argentina. Estos son los países con los que más me identifico y nunca los voy a olvidar. Tuve que obedecer las reglas de la guerra y las de mi bandera. Estoy listo. Sus restos fueron incinerados y las cenizas fueron dispersadas en el mar Mediterráneo por una nave de la Fuerza Naval israelí en presencia de alegados sobrevivientes del Holocausto, y fuera de las aguas jurisdiccionales de Israel. De este modo, se podía evitar que su tumba se convirtiera en sitio de veneración. Rafael Eitan, quien dirigió el grupo que secuestró a Eichmann, fue durante 25 años oficial de inteligencia en el Mossad y dirigió el criminal Shin Bet. En noviembre de 1985 fue destituido al ser descubierto como director de una red de espionaje contra Estados Unidos. Peter Malkin, el agente que detuvo a Eichmann, habría reconocido en una entrevista. Lo más inquietante de Eichmann es que no era un monstruo, sino un ser humano. Una primer teoría sobre el caso Eichmann. Fue un montaje. En un polémico libro, la periodista alemana Gaby Weber, denuncia que el secuestro en Argentina y el juicio de Eichmann se armaron para tapar un crimen del Pentágono. Un testigo al que nadie escuchó. Para la periodista alemana Gaby Weber, el secuestro de Adolf Eichmann en la Argentina en mayo de 1960 no fue un asunto estrictamente vinculado con la Segunda Guerra Mundial. Después de años de investigación y de lograr en los tribunales de Alemania que los servicios de inteligencia de ese país liberaran una serie de expedientes sellados por más de medio siglo, Weber llegó a la conclusión de que la salida de Eichmann del país y su histórico juicio en Jerusalén fueron en realidad un capítulo de la Guerra Fría. Un capítulo, por cierto, lleno de puntos oscuros. El caso Eichmann, señala Weber, no fue un fin, sino un medio. No se trata solo de la historia de un trabajador de Mercedes-Benz que escondía detrás de su aspecto de oficinista del Gran Buenos Aires un currículum como responsable de la solución final, ni se resume a una operación de relojería del Mossad israelí para capturarlo y depositarlo ante un tribunal por sus crímenes. A esa trama habría que sumar la intención de tapar un delito internacional cometido en el Cono Sur nada menos que por el Pentágono. En mayo de 1960, explica Weber, en su departamento de San Telmo llegaron a la Patagonia 7 aviones bombarderos con armas nucleares para realizar explosiones subterráneas. Era una época en la que Estados Unidos tenía firmada una moratoria con la Unión Soviética, y no hubiera podido hacer algo así. Las noticias sobre la presencia de estos aviones salieron en la prensa local. Y al mismo tiempo pasó el terremoto de Valdivia, y los estadounidenses decían "fuimos nosotros". Entonces surgió este montaje de Eichmann para que fuera la gran noticia en los diarios del mundo. Y así fue. Para Weber, todo fue un montaje. El Mossad asegura no tenía forma de sacar en secreto a una persona del país. En aquella época vinieron 4 o 5 personas, que no hablaban ni español. Vinieron en ropa de verano en pleno invierno, y desde el momento que pisaron Argentina estuvieron en la mira de la CIDE. Todo suena muy ridículo. Yo pedí a la justicia alemana en 2008 que me diera acceso a los expedientes del caso, y me costó 3 años de litigio. Fue el primer juicio a un servicio de inteligencia alemán. Lo gané, y me tuvieron que dar 4.000 páginas, en las que figura que Eichmann no estaba escondido, que tenía muy buena relación con algunas familias de la comunidad judía, que había pasado información a Israel a través de la DALA. En la época, para Israel, la posibilidad de recibir información de primera mano era clave. La información surgida de los papeles liberados judicialmente por Weber constituye la columna vertebral del libro Los expedientes Eichmann, editorial sudamericana. Y la, muy, provocadora hipótesis de la autora es que el único objetivo de toda la operación fue desviar la atención. Estados Unidos había sido invitado a hacer ejercicios por el gobierno de Arturo Frondizi. Los bombarderos que envió el Pentágono fueron al sur e hicieron ensayos nucleares. Tengo hasta los números de los aviones, y no lo niegan. Y estoy haciendo solicitudes de información al Pentágono, al Ministerio de Energía de Estados Unidos. Al mismo tiempo, pasó el terremoto de Valdivia, y quiero aclarar que aunque algo así no es causado por una bomba, cuando uno libera energía bajo tierra puede, sí, iniciar un temblor. Y ellos decían "fuimos nosotros". Cuando dice ellos, Weber se refiere al presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, y a sus hombres en el Pentágono. Y luego agrega el nombre del entonces primer ministro de Israel, David Ben-Gurion, quien según Weber aceptó la operación Eichmann para negociar la aprobación de la Casa Blanca para que Israel pudiera contar con su propio arsenal nuclear. Al mismo tiempo, Gurion pudo chantajear al gobierno alemán de Konrad Adenauer, que a cambio del silencio del nazi pagó 630 millones de marcos y aportó tecnología nuclear. La autora considera que al caso hay que darle una nueva interpretación histórica. Hay que comparar, dice, los documentos de hace 50 años con los que tenemos hoy. No rumores o papeles turbios, sino informaciones de registros oficiales. El juicio y todo lo que hubo detrás es vergonzoso. Es cierto que es el punto de partida en el que se empieza a instalar el tema del genocidio a nivel internacional. Pero todo el resto fue negociado. ¿Qué dijo Eichmann en el juicio? Nada sobre el exilio nazi, la colaboración con el Vaticano, la fuga de los nazis a América Latina, del apoyo de la industria alemana al nazismo, ni de todos los nazis que tuvieron un rol en el llamado milagro alemán. Las confesiones de Eichmann. Los exterminacionistas usan las supuestas confesiones de Eichmann para validar su tesis del genocidio de 6 millones de judíos. Muchos individuos sometidos a juicio lograron sentencias más leves si no negaban la realidad del holocausto y simplemente alegaban que estaban cumpliendo órdenes. Eichmann era consciente de que, por ejemplo, muchos de los comandantes de Einsatzgruppen, que posiblemente estaban más directamente involucrados en presuntos asesinatos en masa que Eichmann, que utilizaron la defensa de órdenes superiores, en la práctica habían recibido castigos sorprendentemente leves. Algunos oficiales de las SS que declararon en apoyo de la versión del holocausto aliado ni siquiera fueron procesados, como Kurt Becher, un oficial de las SS de alto grado involucrado en los campos de trabajo y en las transferencias de población judía durante la guerra. Los revisionistas han argumentado que esta es la razón de las confesiones de Eichmann. Arthur Butch escribe que la defensa fundamental de Eichmann, por lo tanto, era que simplemente había organizado los transportes de los judíos en obediencia a órdenes que no podían ser desobedecidas. En un aspecto, su defensa fue parcialmente exitosa, ya que su imagen, precisa, de sí mismo como un simple engranaje en una máquina ha sido más o menos universalmente aceptada por aquellos que han estudiado y escrito sobre este judío. Por ejemplo, el libro de Hannah Arendt. En realidad, Eichmann se infló un poco más allá del estatus, ya que una característica secundaria de su testimonio es que afirmó que él, Eichmann, había hecho lo que una persona podía hacer para sabotear el programa de exterminio, y las interpretaciones de los significados de muchos de los documentos utilizados en el juicio obviamente fueron tensas a este respecto. Arthur Butz. El engaño del siglo XX. El caso contra el presunto exterminio de los judíos europeos. Cuarta edición, corregida y ampliada. Manuales de Holocausto. 1. También, en un claro ejemplo de doble estándar, los no revisionistas afirman que los testimonios de Eichmann contienen muchas mentiras y falsificaciones, pero a pesar de esto, afirman que otras declaraciones que apoyan la versión exterminacionista del Holocausto son correctas. Las memorias de Eichmann. Se afirma que Eichmann dio declaraciones que apoyan el exterminacionismo sobre el Holocausto antes y después de su captura. En 1956, antes de su captura, Eichmann fue entrevistado extensamente por un exhombre de las SS, Wilhelm Sassen, con la intención de producir una biografía. Se realizaron cintas, transcripciones y notas manuscritas de Eichmann. Estas memorias las usó Sassen después de la captura de Eichmann como base de una serie de artículos que aparecieron en las revistas Life y Der Stern a fines de 1960. Eichmann declaró con respecto a este material que la intención era que él y Sassen fueran coautores para producir principalmente un libro comercial, a diferencia de uno históricamente preciso y que el libro usaría licencia poética cuando Eichmann no pudiera recordar detalles. Además, en el juicio no se usaron los documentos originales, lo que aumenta la posibilidad de manipulación y edición. La defensa impugnó la exactitud de los documentos, afirmó que la mayoría de las correcciones marginales no estaban incluidas en el documento, y además afirmó que si el propio Sassen pudiera comparecer ante el tribunal para declarar, se podía demostrar que cambió y distorsionó lo que dijo el acusado, para adaptarse a sus propios fines. Quería producir un libro de propaganda. Esto se puede probar viendo cómo se distorsionaron las palabras. Sin embargo, la fiscalía aseguró a la corte que si Sassen fuera a Israel, lo juzgarían por ser miembro de las SS. Con respecto a las cintas originales, la fiscalía comentó. No sabemos acerca de las cintas en sí mismas. No sabemos si las personas que participaron en esta conversación conservaron la cinta o si la cinta se borró y se reutilizó en otras grabaciones. Una explicación revisionista para las confesiones en las memorias es que Eichmann sabía que estaba siendo perseguido y que pronto podría enfrentar un juicio. Por lo tanto, se argumenta que sus memorias son una preparación para este juicio y contienen varias declaraciones falsas, lo que fortalecería su defensa, que consistió en mostrarse como un receptor pasivo de órdenes, un burócrata que no tomó ninguna iniciativa ni tomó decisiones, sino que simplemente obedeció las órdenes. También algunos no revisionistas han declarado que las memorias son intentos conscientemente calculados de defensa legal en la corte y contienen mentiras. 2. Hay un borrador de carta con fecha de 1956 y supuestamente enviado por Eichmann desde Argentina al canciller de Alemania Occidental Konrad Adenauer, proponiendo que Eichmann regrese a Alemania para ser juzgado. 3. Independientemente de lo que sucedió con respecto a esta propuesta, esto puede reforzar la opinión de que Eichmann a fines de la década de 1950 estaba preparando una defensa para un posible juicio futuro, y la entrevista con Sassen tuvo lugar en 1956. Los ejemplos de declaraciones falsas y absurdas. En sus memorias, Eichmann alegó que en julio de 1941 fue convocado por Reinhard Heydrich, quien supuestamente declaró que Heinrich Himmler y Adolf Hitler habían dado la orden de la destrucción física de los judíos. La fecha alegada por Eichmann en julio de 1941 es hoy rechazada incluso por la mayoría de los no revisionistas, quienes hoy en día generalmente alegan una fecha posterior para la supuesta decisión y orden de Hitler sobre el Holocausto, y algunas veces rechazan cualquier orden de ese tipo. Un historiador no revisionista ha declarado que cuando le he sugerido a mis colegas que debemos tomar en serio el testimonio repetido de Eichmann en el sentido de que aprendió de Heydrich en el otoño de 1941 de la orden de Hitler para la destrucción física de los judíos, me encontré con un silencio embarazoso o con un escepticismo abierto. ¿Cómo puedo ser tan crédulo? No sé que el testimonio de Eichmann es un conglomerado inútil de recuerdos defectuosos por un lado y mentiras calculadas para la defensa legal y la autojustificación por el otro. De eso no podemos aprender nada de valor sobre lo que realmente sucedió durante la guerra, solo sobre el estado mental de Eichmann después de la guerra. Estos son documentos que revelan cómo Eichmann deseaba ser recordado, no lo que hizo. 2. Otro ejemplo de no revisionistas que declaran que las declaraciones de Eichmann no son creíbles es que, en sus declaraciones previas a la captura, Eichmann afirmó que vio las supuestas cámaras de gas homicidas de Majdanek, un campo de concentración en Polonia. Browning informó a sus lectores en 2003 que estas observaciones no son creíbles. En ambas cuentas de precaptura, las citas de Eichmann son vagas. Además, las afirmaciones de que ya se estaba produciendo gasificación en este primer campamento, o que era Majdanek, son contrarias a lo que sabemos de otras fuentes. Los testimonios previos a la captura, en resumen, no ayudan ni al historiador ni a la credibilidad de Eichmann Pack. 23. En lenguaje sencillo, Eichmann nunca vio las cámaras de gas que afirmó haber visto en Majdanek. Sin embargo, ¿cuántos millones de personas se convencieron de la existencia de las cámaras de gas homicidas después de leer esta declaración falsa de los testimonios de Eichmann que apareció en el número del 28 de noviembre de 1960, de la inmensamente influyente revista Life? Las memorias de Eichmann declararon falsamente. Fue en la última parte de 1941 cuando vi los primeros preparativos para aniquilar a los judíos. El general Heydrich me ordenó visitar Majdanek, un pueblo polaco cerca de Lublin. Un capitán de la policía alemana me mostró cómo habían logrado construir cámaras herméticas disfrazadas de chozas de granjeros polacos, sellarlas herméticamente y luego inyectar los gases de escape de un motor ruso de submarinos. Lo recuerdo todo muy exactamente porque nunca pensé que algo así sería posible, técnicamente hablando. 4. Según el Museo Majdanek, las supuestas cámaras de gas comenzaron a construirse mucho más tarde, en agosto de 1942, y se terminaron en septiembre de 1942. 5. Un motor submarino sería un motor diésel. Muchos testigos del Holocausto hablan de furgonetas de gas y cámaras de gas que utilizan escape de diésel para matar a los judíos. Olvidan que el escape diésel no es tóxico a corto plazo, a largo plazo puede causar cáncer y otros problemas, y que, por diversas razones técnicas, es altamente improbable que se hayan cometido asesinatos a gran escala utilizando escape de diésel, incluso si no es teóricamente físicamente imposible, se argumenta que las dificultades prácticas son enormes. Esta declaración y otras de Eichmann han sido tan absurdas que han sido vistas como una forma de señal encubierta por parte de Eichmann de que sus confesiones eran involuntarias y falsas. 6. Una crítica revisionista de las afirmaciones de Eichmann es. Eichmann no es impugnado por el interrogador, los editores o el traductor en toda una serie de errores ridículos sobre la versión del Holocausto que actualmente tiene el sello de expertos exterminacionistas reconocidos. El exoficial de las SS afirma haber presenciado una masacre masiva a gran escala en Auschwitz en el otoño de 1941, donde el comandante del campo, Rudolf Hess, le informó que los grandes edificios de estilo fabril, las chimeneas de los cuales eructa humo, están trabajando a máxima capacidad. 10.000. En estos meses se estaban construyendo los crematorios de Auschwitz, por lo que no podían estar en uso. En un recorrido de Koch por sitios de asesinatos en masa en los que Eichmann afirma que se llevó ese memorable otoño, a instancias del jefe de la Gestapo, Heinrich Mueller, y del jefe de la oficina principal de seguridad del Reich, Reinhard Heydrich. Él admite amablemente visitar media docena de lugares donde ya se están cometiendo asesinatos, incluyendo Treblinka, aunque no está seguro de que sea Treblinka donde se están llevando a cabo gaseamientos con un motor submarino. Lugares cercanos a Minsk-Ilenberg, donde se realizan tiroteos en masa, incluida una fosa común de la que brotaba sangre, como un géiser, aunque ya se había llenado. Y nuevamente Treblinka, esta vez no hay duda. Una estación de tren falsa, donde se llevan a cabo gaseamientos con el insecticida Ciclón B. Los géiseres son un buen toque, y combinan bien con la propensión de otras fosas comunes del Holocausto para eructar y derramar sangre, a veces durante meses después de los asesinatos. Treblinka, sin embargo, se supone que no funcionó como un centro de exterminio hasta el verano de 1942, ni tampoco el Ciclón B afirmó haber estado empleado allí. 7. Otra crítica revisionista. Toma los géiseres de la sangre. En un momento dado, Eichmann narró estar presente en una matanza de judíos en Minsk y, de hecho, un evento de este tipo puede ser triangulado a partir de varias fuentes. Pero ese evento lleva a Eichmann a asociarse libremente desde otro recuerdo, esta vez sobre ver una fosa común en la que la sangre de los cuerpos continúa saliendo del suelo en forma de géiseres. Este recuerdo es físicamente imposible, y probablemente fue extraído de la declaración jurada de un hombre de la SS en el juicio de Einsatzgruppen en 1947, que describía cómo una vez el hombre vio montones de tierra deslizándose por una pendiente donde se había excavado una fosa común meses antes. Por supuesto, nadie recuerda esa historia, pero todos recuerdan la versión de Eichmann, particularmente Elie Wiesel, que logró embellecer incluso esta extravagante historia en una de sus memorables memorias. O tomemos el caso de las cámaras de gas. Según Eichmann, una vez se encontró con un par de casas dispuestas como casas de campo y alguien le dijo que estas eran las cámaras de gas, y que funcionaban con un motor de submarino. Por supuesto, la idea de que alguien pudiera transportar un motor diésel de submarino a cientos de millas hacia las planicies de la Polonia ocupada es absurda, pero lo que hace que la historia sea interesante es donde Eichmann probablemente tuvo sus ideas. La idea de construir casas como cabañas es una estafa directa de la famosa falsificación de Becker en furgonetas de gas, PS, 501, mientras que la idea de usar un motor submarino sin duda surgió de la declaración de Gerstein que alegaba que el cabello de las víctimas de gaseamiento se usaba para hacer botines para submarinistas. O tomemos las camionetas de gas en sí. Sabemos que los alemanes utilizaron camionetas para transportar cadáveres a lugares remotos con el fin de enterrarlos o quemarlos, pero Eichmann fue el primero en describir las camionetas de gas de exterminio con mirillas en la cabina donde el conductor podía vigilar a la gente mientras estaban siendo gaseadas. Eichmann probablemente obtuvo ese riff de las puertas del refugio antiaéreo a prueba de gas que frecuentemente se confundieron con las puertas de la cámara de gas en el período de posguerra. La más atroz de las narrativas de Eichmann concierne a Auschwitz, y eso debe haber decepcionado al equipo de defensa de Lippstadt. Aunque Eichmann declaró con firmeza que nunca vio ninguna cámara de gas en Auschwitz, su descripción del agente asesino en Auschwitz contradice la tradición estándar. Eichmann no describió los gránulos de arena de gatito azul blanco que siempre se mencionan, sino la montaña de madera plana. Los discoides de ciclón que solo se usaron en Auschwitz al principio y cuyo uso se suspendió antes de que comenzara cualquier programa de exterminio, real o imaginario. 8. Otra crítica revisionista involucra la acusación en las memorias de que los judíos en los autobuses comunes fueron gaseados utilizando el motor de escape. Se argumenta que esto es falso, ya que tales autobuses no son herméticos y los pasajeros habrían abierto o roto las ventanas tan pronto como los gases de escape ingresaran al interior. 5. Eichmann afirmó que él era el autor del protocolo de Wannsee. Sin embargo, no hay otra evidencia de esto y no se menciona en el protocolo. Además, las declaraciones de Eichmann fueron contradictorias, en un caso que afirmaba que la conferencia discutía las diversas posibilidades de asesinato, pero en otro caso que afirmaba que no se hablaba específicamente de métodos de asesinato. 2.9. Otra opinión revisionista sobre Eichmann es que Eichmann pudo haber comenzado a creer falsamente la visión políticamente correcta sobre el Holocausto, debido a varios procesos psicológicos y presiones, y puede haber formado falsos recuerdos en apoyo de esto. Por lo tanto, Eichmann ha sido descrito como flexible, fácilmente impresionable, complaciente y ansioso por complacer. Eichmann también ha sido criticado por admitir que él mismo tuvo dificultades para distinguir entre las descripciones políticamente correctas del Holocausto que había leído y lo que había visto por sí mismo. Alois Brunner, mano derecha de Adolf Eichmann, declaró en una entrevista que nunca había oído hablar de las supuestas cámaras de gas durante su periodo de servicio. La teoría del Adolf Eichmann judío. Existen especulaciones sobre la ascendencia de Adolf Eichmann. En un folleto de la Iglesia an der Stechuan, publicado después de la guerra en Berlín Oriental, se dice lo siguiente. El propio Eichmann provenía de una colonia templaria en Palestina, la otrora famosa orden que se involucró tanto en la era nacionalsocialista. El portador de la Cruz del Caballero, Enneke Kardel, también afirma el origen palestino de Eichmann. Eichmann era un judío católico nacido cerca de Haifa, que hablaba hebreo e yiddish como alemán y que había sido enviado a Solingen de niño junto con su padre y más tarde a Linz en Austria. Adolf Eichmann fue alumno en la Linzer Realschule del profesor Leopold Psch, un docente fuertemente antijudío que también había sido profesor de Adolf Hitler. 10. Notas. 1. Arthur R. Butz. El engaño del siglo XX. El caso contra el presunto exterminio de los judíos europeos. Cuarta edición, corregida y ampliada. Manuales de Holocausto. Holocaustandbox.com Webling 2, Paul Grubach. La teoría de la conspiración judía, el testimonio de Eichmann y el Holocausto. La contribución de Deborah Lipstadt al revisionismo del Holocausto. Historia incómoda. Inconvenienthistory.com Webling 3, Carta al New York Review of Books Co.com Webling 4, Paul Grubach. Un símbolo duradero del mal del Holocausto o la falsedad del Holocausto. Christopher Browning y el testimonio de Adolf Eichmann, una revisión Co.com Webling 5, Peter Winter. Los 6 millones. Realidad o ficción. Séptima edición. The 6 Million Factor Fiction.blogspot.com 6, un tercio del Holocausto 7, Theodore J. O.K.F. Eichmann interrogó. Una revisión Co.com Webling 8, George Brewer. El Gambito Eichmann. Co.com Webling 9, Johannes Peter Ney. El protocolo de la conferencia de Wannsee. Anatomía de una fabricación. Bo.Dr. Webling 10, Enneke Kardel. Adolf Hitler, fundador de Israel, Marva, Ginebra 1974.